Efectivamente, ya estamos con nuestro invitado. Este próximo 29 de noviembre, en la Casa de la Música, se lleva a cabo el 14º Festival del Requinto, con la participación de Colombia y Ecuador. Todos los detalles los vamos a conocer con el coordinador, organizador del proyecto, el maestro Víctor Armijos. Buenos días, gracias por estar aquí. Estimada Laura, muy buenos días, un gusto nuevamente estar aquí contigo para saludar a todos los amigos que están siguiendo pues día a día la programación de aquí, de esta hermosa radio. Bueno, sabemos que en este 14º Festival del Requinto hace presencia Colombia y también algunos participantes ecuatorianos. ¿Con quién contamos? En esta ocasión tenemos desde Colombia de Ipiales a Anderson Burbano, de Loja viene Rafael Minga, tenemos de Santa Elena a Mario Andrés Gutiérrez, de aquí de Quito está el maestro Eduardo Chocolate Morales y este servidor de ustedes también. Tenemos también un invitado que viene desde Imbabura, es Julio Espinosa. También como requintista. Como requintista. Quisiera que usted nos comente, sé que también hay sorpresas, que acá para nuestros amigos oyentes es importante poderles contar estas primicias, porque los formatos de este Festival del Requinto van cambiando paulatinamente y en esta ocasión pues vamos a tener también voz femenina. Claro que sí, en esta ocasión hemos invitado a María Tejada, que tiene una voz extraordinaria. Su educación musical también abarca pues esas técnicas para tener una voz que la puede proyectar al público y de esa manera ser más agradable. Y esto lo hacemos simplemente con el ánimo de resaltar la maestría que tuvo Homero Hidro en el sentido de hacer unos arreglos extraordinarios tanto para voces como para cuerdas, además de la guitarra clásica. Por esta razón es que, como tú lo manifiestas, en estos conciertos siempre hemos ido variando, haciendo muchas cosas. En algún momento tuvimos el acompañamiento musical de un grupo, un grupo de cámara que estuvo brindando el respaldo musical para todos los requintistas. En este caso ustedes cuentan con un respaldo especial. Sí, efectivamente, lo hemos reducido a un acompañamiento que viene siendo muy, como se dice, muy grande y a la vez muy pequeño también, en el sentido de que son dos guitarras, bajo y percusión. Bueno, es decir, que ¿quiénes estarán ahí? ¿Podemos dar los nombres? Claro que sí, en las guitarras tenemos al maestro Eduardo Herrería, Alfredo Maquiña, en el bajo está David Boada y en la percusión Santiago Farfán. Maestro, usted mencionaba que Homero Hidroba pues ha sido un personaje muy, muy versátil, muy apasionado en la música. Además de componer para instrumentos musicales, también lo hizo para voz. ¿Eso significa que María Tejada estará con algún tema del maestro? Claro que sí, sí, efectivamente. Ese es ¿Un ejemplo cuál será? Es una solo sorpresa. Un ejemplo, que no sé el que lo vas a decir, pero pongamos un ejemplo de lo que hizo el maestro. De Homero. Composiciones de él. Tiene algunas composiciones, por ejemplo, Horas de Amor, tiene, pues, o sea, el hecho mismo de hacer todos los arreglos musicales, los arreglos son parte de su creación, es como que está haciendo una composición, cada arreglo musical. ¿Qué cree usted que hizo en este caso el maestro Homero Hidrobo para seguir siendo recordado a través de lo que él hizo en su época? Como él mismo lo manifestó, él amó mucho lo que él creó. En este caso, o sea, todas las composiciones, los arreglos musicales, pues los hizo con mucho amor. De esa manera pudo conjugar la técnica que él manejaba en sus manos más su inspiración. Lo popular se hizo académico, digámoslo así, en sus manos. Pues toda creación tiene esas dos corriente de analizarse académicamente y también estar dentro del gusto de toda la gente, del gusto popular, del gusto académico, etcétera. Bueno, el maestro Homero Hidrobo, de alguna forma, merece ser recordado y creo que, no sé si es que de forma oportuna se le rindió ese homenaje, ese reconocimiento, porque sabemos que ahora queda su familia para también poder conocer el homenaje que le pueden brindar el resto de artistas como usted por reconocer ese trabajo, esa trayectoria. Pues lo que sucede es que a veces tiene que alguien a veces desaparecer físicamente de aquí para que como luzca o brille la obra que hizo determinada persona. En este caso es lo que hizo Homero Hidrobo. Eso es muy reconocido por todos los requintistas, tanto ecuatorianos como de otros países. Tal es el caso, como anoche conversábamos con el maestro Anderson Burbano, allá en Ipiales ellos tienen escuela ya para formación de tríos, cosa que acá todavía no tenemos una escuela así oficial, auspiciada por alguna entidad gubernamental o particular. Nos hace falta mucho, maestro. Claro que sí, nos falta ¿De quién muchísimo. Depende? ¿Solamente del gobierno o también depende de los artistas? De los bueno, todos los artistas estamos trabajando como gestores culturales, como promotores de organizadores de eventos, pero a veces no tenemos el apoyo de las entidades. Bueno, y a este evento que se va a desarrollar este 29 de noviembre en la Casa de la Música, en la que estarán, lo recordamos rápidamente, me parece que iba a estar el maestro Julio Espinosa, o estará usted Víctor Armijos, estará también Rafael Minga, Mario Andrés Gutiérrez y el maestro Anderson Burbano de Colombia. El maestro Anderson Burbano de Colombia. Bueno, y a veces, este maestro, todavía nos quedan solo unos minutitos para conversar con usted y decirle, si bien es cierto, pues este personaje, Homero Hidrobo, ha tenido trascendencia. ¿Qué sucede en este caso de Colombia? ¿Traen su propia forma de tocar el requinto o necesariamente tienen que hacerlo con esta técnica que mantenía el maestro Homero Hidrobo? Bueno, la técnica generalmente es universal, podemos decirlo de esa manera, que cada uno la adapta de acuerdo a sus condiciones biológicas, fisiológicas también, porque pues las manos nunca son del mismo tamaño, el grosor de los dedos, el largo de las uñas, no es lo mismo en todos los maestros. Cada uno tiene que adaptar pues esa técnica a su manera propia de interpretar. En todo caso, lo que sí manifiesto es que, por ejemplo, los maestros requintistas que vienen de Colombia tiene un nivel, pues, más o menos, de que pueden interpretar todo lo que hizo Homero Hidrobo y lo que han hecho los grandes requintistas de todos los tiempos. O sea, no es que esquemático en lo que tienen que hacer. Pueden mostrar también su talento y el talento de otros personajes a los que se reconoce el trabajo. Claro que sí. Sí, hay una cosa muy particular, por ejemplo, en la técnica. Hay algunos requintistas que desarrollan mucho velocidad, precisión en sus dedos para tocar con limpieza, o sea, todas las escalas, todo lo que ellos desean. En cambio, eso mismo que hacen esos requintistas, otros lo hacen con la vitela o con la uñeta. Tal es el caso de guitarristas que hacen melodías y que son, por ejemplo, brasileros o de la Argentina, del Paraguay también. Se conoce por ahí que tienen una habilidad extraordinaria para manejar la uñeta, en otros casos la vitela. Que se la conoce. Ajá. Bueno, pues entonces, no sé si usted quiere adelantar, yo sé que nos dice usted que es sorpresa, pero sí es importante que este público que está listo, ávido por ir al Festival del Requinto, pues conozca en el caso suyo algún adelanto de qué es lo que pondrá en escena. ¿De qué es lo que vamos a poner? Pues mucha entrega, mucho corazón. La inspiración que cada uno de los maestros en ese momento se lo realiza, porque en la actualidad pues hay esa facilidad de que interpreta determinada canción y de ahí hace algo suyo. Eso se conoce como improvisación. Entonces, en ese aspecto se ha trabajado, todos los requintistas están trabajando también de esa manera, porque todos ellos tienen una formación académica extraordinaria. Están en la capacidad, como digo, de interpretar y sobre todo de improvisar. Entonces, así sea una canción, por muy elemental que aparentemente se conozca dentro de lo que tiene que ver con su aspecto de la armonía, pero melódicamente y con la misma armonía se puede improvisar, hacer cosas maravillosas. Bueno, y sabemos que estos festivales son posibles gracias a la generosidad del público. Es la parte importante. Sin público no hay concierto y sin músicos tampoco hay concierto. Entonces se necesita de los dos. Así que a ver si es que comparte dónde están las entradas disponibles para que el público pueda darse cita. Claro que sí, pues todavía tenemos 2 días prácticamente para los amigos que no han adquirido estas entradas, para que puedan hacerlo ahí acercándose a la Casa de la Música, que es en la Valderrama y Mariana de Jesús. Ahí están disponibles las entradas. Están disponibles el precio, por favor, para que ya vayan preparando el bolsillo nuestros amigos. Sí, es un precio pues muy módico, de $15 nada más por entrada. Eso es lo que necesitan ustedes para poder movilizar a los artistas que vienen desde otro país y también aquí en Quito. Ustedes saben que se necesita hotel, se necesita comida para que las personas, porque este Festival del Requinto no es que vamos el día 29 y está listo, sino que les podemos ver a los músicos que están durante mucho tiempo, largas jornadas, haciendo los entrenamientos en la Casa de la Música para que quede perfecto, maestro. Sí, no solamente en la Casa de la Música, sino que cada uno ya lo viene preparando en solo. Su casa, sí, sus lugares propiamente que tiene para ensayar, para practicar. La invitación, entonces, comprometa a este público maravilloso para que pueda acompañarles en el 14º Festival del Requinto. Claro que sí, Lauri. De todos modos, pues es un evento que por muchas razones no se lo puede realizar por, qué sé yo, 2-3 veces en el año. Entonces es un evento que lo hacemos en esta ocasión y esperamos que de esa manera los amigos que asistan ahí disfruten de ese concierto y de esta manera comenzar con pie derecho las fiestas de Quito. Será mañana viernes, 29 de noviembre. Ajá. ¿A qué hora? A partir de las 20 horas. 8 de la noche estará el 4º Festival del Requinto. Ya escucharon ustedes con sorpresas extraordinarias. También habrá improvisación, seguramente por el pedido que hagan ustedes. Muchísimas gracias a usted, maestro Víctor Hermijos, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias, Laurita. Pues a todos los amigos que nos han escuchado desde ya, les deseamos un feliz día.